Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al episodio número 806 del programa más brutal de la FM en Colombia. Nos colabora esta noche John Mondragón, Carlos Andrés García, en el máster de control Andrés Alzate, bajo la realización y producción de quien les habla Ricardo Gutiérrez y la dirección de Mayra Alejandra Aguirre. Transmitimos a través de 97.7 de la FM desde el Centro Cultural Luz y Tejada en la emisora cultural de Pereira. No olviden reportar sintonía en el WhatsApp 318-7900-700. Abrimos el programa con una agrupación procedente de Suecia, que para esta semana está estrenando su más reciente EP. Se trata de Ghost, que se conforma para el año 2006, y de su reciente trabajo, que es dedicado con varias covers, que lleva por nombre Pantomime. Entonces escucharemos la canción de Iron Maiden, Phantom of the Opera. A continuación, pues nos iríamos para el Deathmatch, por un lado, en Norteamérica, con la agrupación Incubus, que posteriormente se llamó Opprobrium. De 1986 a 1999, pues esta banda, conformada por Moisés Howard y su hermano Francis Howard, quien ejecutaban todos los instrumentos, Moisés hacía las baterías y Francis ejecutaba el resto de los instrumentos, editaron su trabajo Beyond the Now, del cual escucharemos para la noche de hoy la canción The Sipes One, de este álbum de 1990. Posteriormente, John nos trajo la agrupación Cancer, procedente del Reino Unido, y con los integrantes como John Walker en la voz y la guitarra, Ian Buchanan en el bajo y Carl Stock en la batería, pues escucharemos de su álbum Do the Gory End la canción Imminent Catastrophe, de esta banda británica. We'll be right back. Oh. noches, estimados oyentes, bienvenidos a un nuevo episodio de Metalobilia, sección dedicada a rendir tributo al vinilo, al LP. Para esta noche traigo, a propósito de los 33 años de la emisora, un disco editado en 1990, un auténtico clásico. Se trata del debut de la agrupación norteamericana Nocturnus, titulado The Key, editado en 1990, y que contaría en sus filas con el baterista original de Morbid Angel, Mike Browning. Y bueno, este grupo ejecuta un death metal altamente técnico, obviamente con ciertas influencias de Morbid Angel de sus primeros o de su primer trabajo. Y este primer trabajo de 1990 pues es un auténtico clásico del death metal más técnico y progresivo. Vamos a escuchar de ese trabajo, de ese vinilo de 1990, The Key, dos temas, el que abre la cara A, Lake of Fire, y el segundo de la cara B, titulado Andromeda Strain. Esto es Nocturnus. We'll be right back. escuchamos nuestro pasado bloque Metalobilia. Vamos a continuación con un par de novedades. Por un lado, nos vamos para Bielorrusia con la agrupación Extermination Dismemberment, del cual se conforma para el año 2009, y la Unit Leader, sello de Norteamérica, edita su trabajo Dehumanization Protocol, del cual escucharemos dos canciones, Dehumanization Protocol y Terror Domination, de esta agrupación bielorrusa. Posteriormente, pues nos vamos para Norteamérica con la agrupación conformada en el año 2013, Cloak, y de su trabajo que será editado para finales de este mes, Black Flame Eternal, escucharemos la canción The Holy Dark y la canción Seven Thunders.

Escuchamos las novedades de las agrupaciones Extermination, Dismemberment y cerramos con Cloak. Vamos a continuación a cerrar el bloque de esta noche con la agrupación colombiana Masacre, cortesía de John Mondragón. Y de su trabajo Cáncer de Nuestros Días, pues vamos a escuchar dos canciones clásicas de Masacre, conformado en 1988, que también fue grabado en 1990 este EP. Se trata entonces de la agrupación que fue conformada inicialmente por Toño Guerrero y Juancho en las guitarras, Alejandro Saldarriaga en el bajo, Mauricio Bull Metal en la batería y Alex Oquendo, Alex Trapeador en las voces. Esta agrupación leyenda de Medellín y que recientemente acaban de terminar su gira por Europa. Vamos entonces a cerrar con Masacre.

I sit beside you on the bus to Madison Avenue, work in the big gray store with the revolving doors. You don't even know my name. I guess that I'm to blame. Don't know the right things to say, so I pretend away. Up in my limousine, I want you coming out of the rain. Things will never be the same. And then, just like Greta Garbo, you stare like there's no tomorrow. And you know what I'm thinking of. Right before your eyes, I fall in love with you. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. And